En el Salmo 40 hemos leído lo siguiente, hablando del pobre y del desvalido. Dice: el Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Y más adelante: a mí en cambio me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. La salud debemos verla como un don de Dios. La salud es un don que Él concede. Antes, me lo han dicho a mis médicos, conocidos míos, cuando hace 30 años, 40 años, tenían que decirle a un paciente que ya no había solución, los familiares decían: bueno, alabado sea Dios, le ha llegado su hora, le ha llegado su hora. Sin embargo, hoy día los médicos refieren que cada vez es más frecuente que la gente se encare con el médico y le diga que si no podía haber hecho más, que si no puede hacer más, algo se podrá hacer. Antes decían: ya le ha llegado su hora. Ahora no pueden creerse que no se pueda hacer algo más. Algo se podrá hacer, es lo que se suele repetir. La salud es un don de Dios. Así, el salmista dice: a mí en cambio me conservas la salud. Tenemos que ver la salud o poca salud que tengamos como parte de la prueba que el Señor nos ha puesto en la vida. La vida es una prueba y la salud forma parte de esa prueba. El que tiene buena salud, que no se gloríe de ello, porque no es un mérito suyo. Que no crea que tiene la salud como algo en posesión. He conocido a gente fuerte, robusta, vigorosa, incluso joven, que pasó de la perfecta salud a la completa enfermedad en muy poco tiempo. Una pequeña cosa falla en el mecanismo del cuerpo y todo el vigor y la salud que tiene en el resto del cuerpo no le servirá de nada para remediar ese fallo en el mecanismo. Al revés, hay personas con mala salud que, sin embargo, la voluntad de Dios es que no perezcan y avanzan y avanzan y avanzan por la vida año tras año hasta una considerable senectud. Así que debemos dar gracias a Dios por la mayor o menor salud que nos ha dado. Debemos sobrellevar esta cruz de las enfermedades o de la enfermedad que haya dado, y debemos saber que el cuerpo humano es tan complejo que solo la voluntad de Dios nos separa de que la vida nos cambie radicalmente de un día para otro. Y si uno trata siempre de hacer la voluntad de Dios, está en contacto con Dios, habla con Él, podrá decir lo que hemos dicho en el Salmo: el Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Nada más. Acabo también añadiendo que cuidemos de la salud como de algo que hemos recibido, no algo propio. Debemos cuidar la salud. Debemos cuidarla porque es algo muy maravilloso lo que se nos ha dado con la vida. Y somos administradores. Así que cuidémosla, aunque sin caer, como algunas personas caen, en una obsesión, como si la salud dependiera de ellos y se obsesionan. Nosotros cuidémosla con tranquilidad, pero sabiendo que todo está en las manos del Señor del Universo. Creo en un solo Dios.